Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Hola, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chin y queremos darles la bienvenida a este primer programa del 2020, donde abordaremos nuevos temas y donde nos gustaría que también ustedes, si tienen alguna idea en particular de algún tema, lo puedan hacer mediante propuesta a los siguientes teléfonos y también correo que Marijo les va a dar. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este 2020 de Naturalmente Universitario. Como dice Rosy, tenemos preparados muchos programas con diferentes temas para este año. Así es que los invitamos. Recuerden todos los jueves sintonizarnos a través de las 9:30 de la mañana. Y bueno, los invitamos a que se comuniquen con nosotros. El día de hoy hablaremos sobre cómo recuperarse, nutrición y salud mental. Y bueno, más adelante les vamos a presentar a nuestros invitados. Mientras, si quieres hacer algún comentario o alguna pregunta, comunícate al 2288-1751-17 y también puedes comunicarte a través del WhatsApp de Radio UV 2281-0404-77. Recuerda también que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales, a través de la página de Facebook de Radio UV. También estamos compartiéndolo en la página de Centro Centinela Sendido, así nos puedes buscar. Y bueno, si quieres hacer también algún comentario o sugerencia de algún tema para más adelante, estamos dispuestos a escuchar tu opinión. En Twitter lo puedes hacer a través de @sendiu, en Instagram @sendiu-v y a través de nuestro correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail. Así es, y bueno, te invitamos si estás interesado en realizar ya tu servicio social y estamos, bueno, buscando estudiantes que deseen desarrollarse en áreas de comunicación, diseño gráfico, animación, periodismo o áreas afines. Si estás interesado, puedes acercarte al CENDIU, puedes comunicarte al 2288-421700 en la extensión 10344 en horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas para que, bueno, podamos platicarte en qué consisten las actividades para servicio social. Así que puedes tomarlo como una opción para realizarlo. Y bueno, además queremos invitarlos al primer diplomado en gerontogeriatra Soy, Tengo y Cuido. El objetivo de este diplomado es contribuir a la implementación de políticas públicas en beneficio de las personas adultas mayores a través de la revisión académica de aspectos biopsicosociales que les rodean en sus diferentes esferas. Está dirigido a profesionales de la salud en ejercicio público y privado y público y privado y público en general, interesados en temas de envejecimiento activo y saludable. Si quieres solicitar información, puedes comunicarte al 2288-308713 o al correo colegiomedicos@hotmail.com para que puedas solicitar toda la información de costos, duración, fechas y bueno, todo lo que requieres para hacer la inscripción a este diplomado. Bueno, les recordamos el tema del día de hoy: recupérate, nutrición y salud mental. Y para esto la frase del día es: el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Sócrates, comienzo por mí. Y bueno, ahora sí que entrando en materia del tema que vamos a abordar. Iniciamos un año y con ello nos planteamos metas que deseamos llevar a cabo. Con este pretexto, también nos proponemos realizar o enfatizar hábitos con el fin de tener una calidad de vida que beneficie nuestro desarrollo. Adelgazar o viajar es de los objetivos más repetidos en la lista de propósitos del año nuevo. La mayoría se olvidan de la importancia de tener una buena salud mental y evitan incluirla entre los objetivos a cumplir. Generalmente, los propósitos van encaminados a mejorar la calidad de vida. Sin embargo, entre estos, el control emocional es uno de los que menos peso recaba, aun cuando es un área fundamental para alcanzar un estado vital pleno y provechoso. Y bueno, para hablar sobre Recupérate, Nutrición y Salud Mental, le damos la bienvenida del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios en DIU a la psicóloga Marta Viridiana Portilla Méndez. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Al nutriólogo también, David Libreros Guevara. Bienvenido, David. Hola, buenos días, gracias. Bienvenido, David. Y a nuestra consejera alumna suplente de la Facultad de Medicina, Saidi Esmeralda Pacapmay. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenida, Saidi. Y bueno, para ya entrar en el tema, platíquenos qué pasa en estas fechas, tanto en el aspecto emocional como nutricional, los cambios alimenticios y todo ese ejercicio, porque todo mundo normalmente, como lo mencionamos ahorita en la introducción, es de los primeros propósitos del año, el ya voy a cambiar, ya voy a emocionalmente, voy a ser mejor persona, y también en cuestiones de ya me inscribo al gimnasio el primero de enero, voy a comer bien, y qué pasa en febrero, ya se nos olvidó, ¿no? ¿Qué pasa en estas fechas? Bueno, como bien lo dices, es un momento donde hay una reflexión, por llamarlo de alguna forma, en donde vemos qué hicimos a lo largo del año, y pueden pasar dos cosas, donde o nos sentimos muy satisfechos porque logramos o medianamente logramos alguno de nuestros objetivos, o definitivamente nos da para abajo porque no alcanzamos absolutamente nada o muy poco de lo que creíamos o queríamos para este año. Entonces, sí, es muy ambivalente, puede llegar a ser ambivalente, porque por un lado puedo tener que en el área amorosa pues conseguí pareja, pero en el trabajo pues no me disminuye, llegué tarde, y es la parte sí de la reflexión y de ver cuáles fueron mis logros o en qué me llegué a estancar en algún momento de este año. Entonces eso generalmente pasa, y como les decía, o te sientes bien o definitivamente no, y te das cuenta de que pues que hay que hacer varios cambios. Y además de que nosotros estamos acostumbrados a que llegue una fecha específica para realizar un corte, ¿no? Uh-huh. O una evaluación. Claro. Ok, ya terminó el año, ahora sí voy a iniciar todos mis propósitos, ¿no? Uh-huh. Y no sé si han escuchado, ok, voy a hacer los propósitos que planeé el 2016, que no lo vieron el 2016. Ya se me acumularon un poco. Sí. Exacto, ¿no? Llega un punto donde son demasiados. 48. Ajá, claro. Pero el detalle es que a veces el diseñar nuestros propósitos a veces nos sobrevaloramos o subestimamos, y no fijamos realmente los propósitos o los pasos que podemos hacer de ya para alcanzar las metas a largo plazo, ¿no? Tenemos metas a corto plazo, metas a mediano plazo y a largo plazo. A veces queremos, por ejemplo, el albañil, ¿no? O el arquitecto quiere diseñar la casa, pero no la casa la tiene inmediatamente una vez que lo pensó. Primero tiene que planear, ¿no? Ok, ¿qué materiales voy a ocupar? ¿Con quién voy a participar? ¿Quiénes van a ayudar a diseñarlo? ¿Cómo lo voy a elaborar? Etcétera, ¿no? Pequeños pasos para que después de un tiempo, o sea, después de haber pasado todo este tiempo y haber logrado mis metas de corto plazo y mediano plazo, haya logrado mi meta a largo plazo, ¿no? La que he estado trabajando durante tanto tiempo. Entonces también es importante fijarse eso, ¿no? Establecer, ok, ¿qué puedo hacer de ya para alcanzar la meta mayor que yo tengo, ¿no? Y el detalle a lo que voy es que ¿por qué esperarnos a que termine el año o a que inicie el año si lo puedo hacer desde ya, ¿no? Si quiero hacerlo, lo voy en a hacer. En julio se te ocurre, lo puedes. Exactamente. Uh-huh. Se trata más de voluntad y disciplina. Sí. De hacerlo. Bueno, igual algo que pasa y que no sé si han escuchado, todo el mundo lo ha escuchado, de año nuevo, vida nueva. Uh-huh. Entonces muchas veces como que quieres llegar a una meta, si voy a bajar de peso, me voy a meter al gimnasio, pero no se ponen a pensar en por qué no lo he hecho hasta ahora. Uh-huh. Entonces muchas veces no es como de que acabó el año, uno nuevo y voy a empezar cosas así de golpe, sino que hay que empezar a trabajar con lo que tienes en el momento. O sea, tienes que ir de poco a poco, y por eso es que muchas veces abandonan su objetivo terminando enero, o ni siquiera termina enero y ya dejé el gimnasio, ¿no? Exacto. Entonces hay que ver primero por qué no he logrado mis objetivos anteriores antes de buscar nuevos. O sea, hay que estar bien con nosotros mismos para poder ir avanzando. Hay que ponerse como metas más cortas y que sean objetivos que puedas cumplir fácilmente. Y ya con eso vas a ir escalando un poco más realmente. Aquí también tiene mucho que ver los hábitos que tenemos, ¿no? Porque uh-huh. lo que dices, a lo mejor 31 de enero, y bueno, yo el 1 de enero voy a ser alguien diferente, casi uh-huh. casi crees que volviste a nacer, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero tiene mucho que ver en cómo, qué hábitos tienes, uh-huh. a lo mejor estas metas de decir, bueno, me gustaría perder peso, a lo mejor, no sé, unos 5 kilos o 10, pero en un periodo, o sea, marcar como estos periodos, no decir, en una semana quisiera yo bajar 5 kilos y casi casi sino como que a veces este rollo de que quieres que todo sea muy rápido hace que dejes las cosas. Si inscribes al gimnasio y no ves resultados en el primer mes, bueno, pues ya en noviembre, entonces ya dices, ya me queda muy poco tiempo para cumplir. Pero ¿cómo hacemos para que estas metas no nos, o esta emoción del año nuevo y de las metas y los propósitos no nos duren solo una semana, 15 días? Bueno, de entrada, creo que como decía David, bueno, lo mencionaban anteriormente, la parte de fijarte metas a corto plazo. El crear nuevos hábitos implica un cambio de varias cosas. Por ejemplo, si yo quiero empezar a tomar agua porque sé que no estoy tomando agua, lo primero que debo hacer es comprarme una botellita de agua y ponerla en un lugar donde yo sepa que la voy a ver. E incluso si eso no me funciona, puedo utilizar una pulserita que me recuerde que debo estar tomando agua. Y así tener como ciertas... ciertos apoyos para que todo lo que tú te propongas sea mucho más fácil y así ir creando hábitos, porque muchos dicen que se requiere de 21 días. No, se requiere de más tiempo, mucho más tiempo, y sí disciplina, porque hay momentos donde no me voy a querer levantar a las 6 de la mañana a hacer ejercicio como yo lo tenía planeado. Requiero disciplina y también ver en el momento de crear mis propósitos que sean muy realistas, porque si yo, como dije, me quiero levantar a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, cuando en la vida ni siquiera me he levantado a las 8, exacto, lo más probable, exacto, es que no, a la semana ya esté muerta y ya no quiera seguir y ya abandone esa meta. Uh-huh. Sí. Así es, o sea, se tratan de pequeños cambios que sabemos que vamos a lograr. O sea, hay que, como decía la doctora Say, o sea, necesitamos saber con qué contamos, qué tenemos a disposición y qué realmente podemos hacer. Uh-huh. Sí, porque precisamente si decimos, ok, como decía, o sea, si me expongo que voy a levantar a las 6 y realmente toda mi vida he levantado a las 10 de la mañana, uh-huh, va a ser difícil, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, o sea, si sé que soy una persona que consume mucho refresco, uh-huh, y que soy adicto a un refresco negro con etiqueta roja. O sea, ¿cuál será? ¿Qué es lo que puedo hacer? O sea, a lo mejor digo, no lo puedo dejar, temprano no lo puedo dejar porque ya soy dependiente de él. Ok, uh-huh, hay opciones, ¿no? Han sacado distintas opciones, light, sin azúcar. Ok, empiezo por eso, que es un pequeño cambio, pero que va a tener un beneficio. ¿Por qué? Porque ahora ya no tengo calorías, ¿no? Uh-huh. Antes tenía muchas calorías. Ahora ya no tengo calorías. Un pequeño cambio, ¿no? Pero después, otra meta a mediano plazo que ahora lo voy a dejar, ¿no? O lo voy a cambiar por otra bebida que no sea tan dañina como la que estaba consumiendo, que me agrade, que le guste a mi paladar. Ahora, hay que recordar que hay muchos gustos adquiridos, ¿vale? Entonces... sabemos que sí los podemos dejar, pero es un gusto como lo estuve consumiendo o fue un hábito durante años que mi familia siempre tomaba refresco, siempre tomaban este refresco, por eso nosotros lo adoptamos, pero no significa que lo necesitamos, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer esos pequeños cambios. Es muy difícil. ¿Sabes qué pasa? Que culturalmente también, por ejemplo, las festividades... O sea, ahorita, bueno, que venimos de diciembre, del recalentado, el cumpleaños, ¿no? También ya hablando durante el año, en el cumpleaños, pues ni modo que no festejes con un pastel. O sea, en Sendiu, la verdad es que sí lo quisimos, lo intentamos hacer de vamos a hacer unos convivios y los cumpleaños. Pues, ¿cómo vas a partir el pastel con una rosca de zanahoria? O sea, con que no sea rosca de zanahoria, o sea, de cruda, vaya. Todo está como que gira en torno a la comida, ¿no? O sea, y es más difícil porque a lo mejor... Tú dices, no, yo ya estoy cuidando lo que como. A lo mejor no esta palabra dieta, porque siempre cuando te dicen dieta, ay, no, no voy a comer. No sé qué. Pero entonces estás tratando de adquirir hábitos mejores o dejar de tomar este refresco. Y a lo mejor dices, ¿cómo le hago si estoy en un entorno que todo el mundo está comiendo esto o está tomando esto? Y si tú dices, no quiero hacerlo, te empiezan a presionar. Ay, pero ¿por qué solo es un pedacito? Así. De la mitad. Entonces sí es bien difícil. A lo mejor lo que decía ahorita David, te gusta el refresco por este uso y costumbre que en casa lo estén tomando casi casi que desde el desayuno. A lo mejor lo empiezas a hacer, pero también puedes decir, voy a tomar la mitad del vaso, pero voy a tomar más agua. O me tomo un vaso de agua y me tomo la mitad del refresco. Como que tratar de empezar... Porque sí, de quitarte de golpe las cosas es muy difícil. Claro. Sí. O sea, no es tan fácil como quisiéramos. Y es que ¿no? sí se vale. El día que se te antojó la coca... Nos pueden patrocinar, gracias. Bueno, el día que se tocó tomar refrescos. Refrescos. Bebidas de gas. se vale, porque es un antojo, ¿no? A veces es difícil privarnos de los antojos. Además, por este aspecto cultural que estamos rodeados de tanto alimento industrializado, ¿no? Debemos de consumir. Perdón, pero es... Pero este, chiste local. Lo más importante es la cantidad y la frecuencia con lo que vamos a consumirlo. Por ejemplo, las fiestas, ni modo que decirle no al pastel. Espero que lleguemos a la fiesta del familiar o del amigo. Oye, no puedo consumirlo, dame otra cosa. O sea, no. O nada de lo que hay lo vas a comer. Pues, no, porque a lo, es grosería. O sea, al final, ay, pues no, ¿qué comes? No, sí, es como esta presión que es bien difícil, ¿no? O sea... Pero es una ocasión, ¿no? Especial. Para malo fuese si todos los días estamos consumiendo el pastel, los refrescos, los dulces, etc. Claro. O sea, la frecuencia y la cantidad es lo más importante. Puedes consumir todos los alimentos si tú gustas. Hay excepciones, porque si estamos con una enfermedad o alguna patología en específica, si hay alimentos es restrictivos, más, ¿no? Sí. Claro. Pero este, si estamos saludables en cierto aspecto, podemos consumir de todo, pero la cantidad y la frecuencia va a ser lo más importante. Claro. Y en esta parte que muchas veces ya lo hice una vez, chin, ya arruiné todo, ya lo que llevo avanzado ya valió, pues no, la verdad es que no. Puede ser que, como él dice, se me antojó un día y de verdad quiero consumirlo, o estoy en esta fiesta y lo voy a consumir, pero yo sé que mañana o al rato debo de seguir con esto que yo ya tenía planeado, porque mi meta es o bajar de peso o estar más saludable o verme mejor. Sí, claro. Igual algo que es muy importante es que no debes de perder de vista tu meta. ¿Cuál es tu meta principal? Y como hay que saber cómo llevar a cabo pasos para cumplirla. Es como de quiero bajar de peso, pero ¿qué tengo que hacer para bajar de peso? Y que no estoy haciendo. Entonces ahí es cuando ya vienen los cambios y eres más consciente de lo que estás haciendo. Y así es como que la forma en la que vas a ir poco a poco logrando esa meta. Porque muchas veces es como de que quiero bajar de peso, pero no va a pasar de... Y aparte, pero que la dieta no sea tan estricta, por favor. Mañana ya bajé de peso, exacto. Entonces, así poco a poco y tener los pasos claros. Claro. Bueno, pues todavía tenemos mucho de qué hablar. Si nos estás escuchando y quieres participar en el tema, los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos con más aquí en Naturalmente Universitario. La promoción de la salud favorece el desarrollo humano en la medida que aporte reflexión sobre el autocuidado. De esta manera, se aumentan las opciones disponibles para que la gente pueda ejercer un mayor control sobre su salud, el medio social y natural, y así opte por todo aquello que propicie la salud y bienestar. Carta de Ottawa, 1986. ¿Y tú, estás comprometido con tu salud y bienestar? Comienzo por mí. Estamos de regreso en Naturalmente Universitario. Hoy estamos hablando sobre Recupérate, Nutrición y Salud Mental. Son las 9:54 de la mañana y nos están acompañando del CENDIU la psicóloga Marta Viridiana Portilla Méndez, el nutriólogo David Libreros Guevara y la consejera alumna Saidi Esmeralda Pacaf. Recordamos la frase del día: el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Esto es de Sócrates, comienzo por mí. Y bueno, recuerdan que pueden contactarnos a través de nuestro teléfono fijo 2288-1751-17 o a través del WhatsApp de Radio UV 2281-0404-77. Y bueno, transmitiendo en vivo, saludamos a nuestros seguidores de Facebook a través de la señal de Radio UV, del Facebook de Radio UV y también a través del Centro Centinela CENDIU por Facebook. Rosy, tú los tienes también por ahí. También en Twitter estamos como @CENDIU, en Instagram como @CENDIU-UV. Y bueno, queremos agradecerle a Guerra Talina los saludos, a Toñis Valdivieso saludos. Aquino, quien también nos está viendo, y a Lisbeth García Sánchez. Muchísimas gracias por estar cada semana viendo. Sintonizándonos. Y bueno, hablábamos un poquito de esta parte de los estilos de vida y de estos hábitos. ¿Cómo podemos empezar un estilo de vida? A lo mejor no solo con este año que iniciamos, sino como diario, ¿no? Como sí. Tal. Bueno, de entrada es marcarme bien mi meta. ¿Qué quiero lograr? Y en eso del qué quiero lograr, también ya lo decíamos hace rato, fijar otras pequeñas metas. Y ser muy honesta conmigo y ser realista de que no voy a poder bajar 10 kilos en un mes. De entrada no sería saludable, yo creo que no sería saludable. Y a lo mejor sí puedo bajar un kilo en un mes o dos kilos. Pero para bajar esos kilos, ¿qué necesito hacer? Comer más saludable, y en comer más saludable, ¿qué cosas debo dejar y qué cosas voy a obtener? Porque sí, quiero quitar un hábito, pero otro hábito debe entrar. Y en esos cambios de hábito es donde debo hacer la reflexión, y vuelvo a ser honesta conmigo, de qué es lo que sí puedo y no puedo hacer. Porque va a haber muchas situaciones donde sí puede ser que esté bastante limitada. De decir, ok, sí, me voy a comprar una ensalada, pero tal vez económicamente no todos los días puedo tener esa ensalada que yo quiero. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar de lo que ahora tengo para crear ese nuevo hábito? Y así, esa sería como la reflexión. También ver el hecho de que el año pasado, ¿qué éxitos tuve? ¿Qué hice para alcanzar esas metas? Y eso que me sirvió también llevarlo a cabo. Y eso nos puede ayudar a tener ese estilo de vida más saludable. En cuestión psicológica también te quisiera agregar, no solamente ahorita hablamos de la parte de nutrición, pero saludable también puede ser que la gente que a lo mejor pues el año pasado te hizo daño, no, o sea, no compates con esa persona, igual y si ya traes como otra actitud, cambiar o cambiar de camino, digámoslo así. Sí, claro, es la parte de cerrar ciclos, a lo mejor, como dicen, ¿no? Y el cerrar ciclo implica qué aprendí de esta situación que pasé, haya sido algo agradable o no, qué aprendí de esto, qué me dejó, porque puede ser que me peleé con mi mejor amigo por cuestión X, ¿no? ¿Por qué me peleé con esa persona? ¿Qué pasó en nuestra relación que llevó a ese rompimiento? Y a partir de que yo empiezo a hacer la reflexión de qué pasó en nuestra relación, puedo darme cuenta de mis propias acciones y de las acciones del otro. Yo no puedo hacer nada por las acciones del otro, pero sí puedo hacer las acciones y hacerme responsable de las acciones que yo tuve con ese otro. Entonces, también en la parte de salud mental es la parte de hacerte responsable de. Así que si yo, y volviendo con lo de las metas, si decido tomar alguna meta, debo hacerme responsable de lo que yo quiera hacer para alcanzar esa meta. De lo que yo puedo y quiero. Sobre todo el quiero. David, en cuestión ya de nutrición, para llevar una vida saludable, ¿cómo podemos empezar? Pues hacemos énfasis otra vez en que ya tenemos fijadas nuestras metas a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo, son todas las cosas que ya estoy dispuesto a hacer y que las tengo inmediatamente para empezar mi cambio, ¿no? Decíamos lo del agua, ¿no? Por ejemplo, lo del ejercicio también es muy importante, porque una dieta saludable junto con ejercicio va a ayudar a que, además de que te sientas bien emocionalmente, porque se segregan ciertas hormonas que nos ayudan a sentirnos bien, también la alimentación nos va a ayudar a eso, ¿no? Entonces, juntas creamos como un balance y los resultados van a ir un poquito más rápido, ¿no? Del que estuviésemos solamente con ejercicio o solamente con alimentación. No quiere decir que no sirvan solos, sin embargo, juntos tienen una mejor potencia, ¿no? Entonces, los pequeños cambios nos van a ayudar muchísimo. Incluso vas a ver más resultados con los pequeños cambios que con los grandes. ¿Por qué? Porque al ser tan grandes a veces no logramos acaparar toda la atención para eso, ¿no? A lo mejor solamente haber bebido agua durante todos los días cuando no lo hacía va a tener un beneficio, ¿no? Y otra cosa, no hay que privarnos con el peso. El peso no es tan importante como la composición corporal. Es más importante ver tu porcentaje de grasa, tu masa muscular, algunos otros factores que son más importantes que el peso. El peso por sí solo no es tan importante. ¿Por qué? Imaginemos, nos pesamos en la mañana, pesamos 70 kilos en la mañana. Llega la noche y pesé 74. Decimos, ¡a la renta! ¿No? ¿Se ha ido? Con solo respirar. Exactamente, exactamente. Comí un montón, o sea, no lo comí. Llevé el plan de alimentación. Te preguntan, ¿no? Y subí 4 kilos. Bueno, es que hay un proceso, se retienen un poco de líquidos. El proceso digestivo con algunos alimentos es más lento, a lo mejor tenemos problemas digestivos, estreñimiento, etc. Consumimos algún alimento que tenía ciertas sustancias que nos hacen retener un poco más de líquido de lo normal, ¿no? Pero te pesas la siguiente mañana y ya no pesas 70, ahora pesas 69, ¿no? Y así el peso va a ir variando y variando y variando, variando, variando, variando. Porque es parte, es algo normal de nuestro cuerpo. Por eso no es importante estar pesándonos todos los días y traumándonos, porque hay un punto donde la gente se trauma ya, ¿no? Por su peso, no es importante el peso. Lo más importante es cómo te sientes, cómo se encuentra tu salud, tus exámenes bioquímicos, tus niveles, tu porcentaje de grasa, tu composición corporal, son muchísimo más importantes que tu peso. Ahora, hay que ser objetivos cuando ya estamos fijados las metas. Porque muchas personas comenzamos por el físico perfecto, ¿no? Quiero verme marcado, unido, atlético, quiero tener la figura de bikini, etc. ¿No? Cada cuerpo es un mundo. A lo mejor yo quiero verme, no sé, como Arnold, ¿no? Pero sé que mi complexión, mi tipo de cuerpo, no es para verme como Arnold, ¿no? Claro. Además, quizá Arnold, para llegar a ese cuerpo, ocupó otras sustancias que no son beneficiosas para mi salud. Es natural, ¿no? No sé, proceso. No sabemos la historia de muy bien. Claro, claro. Pero sí debemos saber qué es realmente lo que quiero. ¿Quiero, me importa más mi salud o mi físico? Porque a veces sacrificamos la salud por un físico. Por una talla. Entonces, son pequeños. Yo prefiero decirle a los pacientes que inicien por pequeños cambios. El introducir a lo mejor un poco más de verduras, dejar un poco los refrescos de vez en cuando, si lo bebía los 5 días de la semana, ahora lo bebo 3, no sé, poco a poco, ¿no? Hacer esos cambios. Si no hacía nada de ejercicio, ok, no es necesario que te inscribas a un gimnasio, ¿no? En tu casa, zumba, te diviertes, bailas, etcétera, ¿no? Sí, sí. Salir a caminar 30 minutos, después corres, después ya generas un hábito de marcar tu rutina, ¿no? Ahora voy a correr 1 kilómetro. Ahora voy a correr durante 40 minutos, no sé. Y esos pequeños cambios inician un gran cambio. Entonces, es más importante enfocarse en los pequeños, porque poco a poco van a ir dando paso a que los medianos y largo plazo se vayan creando solitos. Y, bueno, algo igual que hay que recalcar es que hay cosas que podemos hacer nosotros, pero también siempre hay que acudir a algún profesional, ¿no? Entonces, algo que no tenemos mucho en México, una cultura como de ir a consulta para prevenir, sino que vas ya que te está doliendo el cuerpo, ¿no? Entonces, igual es como de que tenemos que saber de qué estamos partiendo, cómo estamos de salud, ya tenemos alguna enfermedad, cuánto colesterol tengo, estoy bien, para que así podamos nosotros ir avanzando, ¿no? Y igual es muy importante como de que cómo estoy yo de salud, qué tipo de alimentación tengo que llevar, ¿no? Me conviene más consumir vegetales o más proteínas, uh-huh. pero dependiendo de tu cuerpo. Entonces, eso es algo que tú no vas a adivinar solito, ¿no? Tienes que ir con un nutriólogo, con algún doctor para que puedas recibir ayuda. Igual por parte de salud mental, a veces no es como que tú solito te puedas echar ganas, sino que tienes que ir, o sea, ir a terapia está súper bien y es algo que tienes que ir haciendo más frecuentemente para que, o sea, como que consultar más cosas, abrirte y buscar ayuda para que puedas ir cumpliendo esas metas. Porque a lo mejor llevas todos estos años sin cumplirlas porque nada más es como de que quiero empezar a correr. Y todos los días es como de que quiero correr, pero tengo la energía para ir, o sea, me siento realmente bien para empezar ese cambio de estilo de vida. Y creo que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para incluso poder empezar esas pequeñas metas que tenemos para empezar a cumplirlas. Claro. Y algo importante también es que cuando termina el año nos vamos dando cuenta de las pérdidas que tuvimos a lo largo del año anterior. También eso hay que sí trabajarlo en terapia forzosamente, porque hay pérdidas que son mucho más fuertes y más significativas que otras. Hay pérdidas que implican a una persona, por ejemplo, que perdimos a un ser querido y demás. Eso hay que trabajarlo en terapia porque es un proceso sí de duelo. Que por a veces por más ganas que le echemos, por más que tratemos de ver las cosas diferente, nos duele la ausencia de, y hablo de una persona, pero puede ser trabajo, de amistades, de una casa incluso, hay que trabajarlos y darles un significado diferente. Y a partir de la manera en que estoy significando esa pérdida, perdón, es como puedo tener un aprendizaje. Y eso es lo importante también. Sí, darle su tiempo, porque a veces quieres presionarte y quisieras que las cosas, que no te afectaran tanto, porque también hay personas que se sellan y que no quieren que nadie se dé cuenta que está sucediendo algo, ¿no? Y que, ay, no, toda la vida estoy feliz y nadie se tiene que dar cuenta que tengo una situación de duelo o alguna cosa que me está afectando. Pero aquí la idea también es esta aceptación, es normalizar también a acudir a terapia, ¿no? Entonces es importante como conocerse en ese sentido y dar tiempo a todo este proceso emocional que todos pasamos en algún momento, con un duelo, con un cambio de año, con ciertas situaciones, ¿no? Sí, y también la parte que decía hace rato de ser honesta, porque muchas veces el terminar algún proceso, alguna situación, hace que bloqueemos ciertas emociones, como, ay, sí me siento triste, pero no pasa nada porque debo seguir, porque viene el año de nuevo. No, también es como, haz contacto, que me estoy poniendo triste, ¿qué me está poniendo triste? O estoy muy contenta, ok, ¿qué me está poniendo contenta? O lo mismo si estoy enojada, porque generalmente nos pasa que tanto el enojo como la tristeza son sentimientos malos, negativos, y debemos bloquearlos. No, exprésalo. ¿Por qué me siento enojada? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Y de qué manera se lo quiero hacer saber a los demás? Porque el hacerlo saber a otros ayuda a que también los otros sepan cómo contactar contigo. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar para seguir platicando sobre el tema Recupérate desde el aspecto nutricional y emocional. Queremos agradecer a quienes nos están sintonizando desde la transmisión, ya sea por el portal de Radio V o por el de Centro Centinela Sendiu. En este momento se acaba de conectar M. Angélica RJ. Muchísimas gracias por estar viéndonos de esta semana. Vamos a una pausa y regresamos. La promoción de la salud favorece el desarrollo humano en la medida que aporte reflexión sobre el autocuidado. De esta manera, se aumentan las opciones disponibles para que la gente pueda ejercer un mayor control sobre su salud, el medio social y natural, y así opte por todo aquello que propicie la salud y bienestar. Carta de Ottawa, 1986. ¿Y tú, estás comprometido con tu salud y bienestar? Comienzo por mí. Growing exponential. We are live here at Teenville High School, where there was a homecoming dance tonight, which ended abruptly due to a gas leak inside the school gymnasium. Joining me now is one of the few students who was able to escape the school before law enforcement came in and barricaded all of the exits. It must have been frightening. Tell me. Estamos de regreso Naturalmente Universitario. El tema del día, recupérate, nutrición y salud mental. Tenemos como invitados por parte del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios a la psicóloga Viri Diana Portilla Méndez y al nutriólogo David Liberos Guevara, y por parte de la Facultad de Medicina a Zaidi Esmeralda Pacap Mayab. Queremos agradecer a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros a partir de las 10 de la mañana en cabina. Y bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 2288-1751-17, a través de nuestro WhatsApp 2281-040477, y recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook por la señal de Radio UV y por Centro Centinela Sendiu. En Facebook, en Twitter nos pueden encontrar en @Sendiu y en Instagram @Sendiu-UV. Queremos agradecer a quienes están conectando precisamente a la transmisión en vivo, a Jalapa, doctora Mariana Murguía, Orientación Psicológica. Ella nos menciona como un excelente programa y que le gustaría que viera más de estos temas durante la transmisión al día aquí en radio. Gracias. Estábamos platicando parte de cómo empezar a cambiar hábitos, ¿no? Y también decía algo muy importante, Viri, detectar qué es lo que nos puede poner de malas, qué nos pone de buenas, ¿no? ¿Qué relación hay en este sentido entre la alimentación y la parte emocional y viceversa? Mucha relación. No sé si han escuchado muchas veces que si es hambre emocional o es hambre física, hambre, ¿no? Hambre. Sí, porque cuando hay ansiedad, cuando hay mucha ansiedad, generalmente la canalizamos en esa parte del comer y comer y comer y comer y no sentirnos satisfechos. Entonces ya habla de una relación donde probablemente estoy tratando de minimizar algún sufrimiento, sobre todo, que tenga que ver con alguna tristeza, y entonces como algo dulce para sentirme bien, para alzar mi ánimo. O si estoy muy enojada, para contener ese enojo también, como cualquier otra cosa, para que se me vaya disminuyendo ese enojo. Entonces, la relación es muy grande. Y para eso también, eso sí, también hay que trabajarlo en terapia. Porque, ¿qué me está provocando ese enojo? Es importante detectarlo. Para que a partir de que lo detecto, entonces ya empiezo a tomar acciones y trato de conectarme con ese enojo de una manera mucho más saludable. Sí, así es. Por ejemplo, todo lo que nosotros consumimos está relacionado con cómo nos sentimos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Lo vemos desde nuestra cultura. Fiesta, comida, ¿no? Uh-huh. El cumpleaños, comida, maratón de los Reyes, año nuevo, comida, Día de las Madres, Día del Niño, etcétera, que te graduaste, o que simplemente sí, nos vamos a reunir, comida. Comida. Y es lo, alcohol, lo primero, ¿no? La carnita asada. Los consumos de alimentos. Pero es lo que lo primero se piensa, ¿no? Que vamos a comer. Sí, vamos a vernos qué comemos. Yo llevo esto, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y influye demasiado, como decía Viri, ¿por qué? Porque tanto puede pasar viceversa. Nos sentimos tristes y comemos mucho, o nos sentimos tristes y comemos menos. O sea, pueden pasar las dos cosas. O nos sentimos alegres y aumenta el apetito, o nos sentimos alegres y no se puede disminuir de tanto la emoción, te estoy tan feliz, tan contento. Tienes hambre, ¿no? No me da hambre, ¿no? Uh-huh. Pueden pasar cualquier cosa. Y aquí lo importante es que la comida, en cuanto a estado de ánimo, tiene una relación más estrecha y más profunda en cuanto al sistema nervioso. Cuando nos sentimos bien y cuando comemos alimentos que nos hacen sentir bien, se segregan ciertas sustancias que son encargadas de hacernos sentir más bien, ¿no? Las famosas hormonas de la felicidad, no sé si han escuchado. La serotonina, nos sentimos muy, muy, muy, muy bien con esta, ¿no? Esta está encargada directamente con tu estado de ánimo. ¿Cómo te vas a sentir? Ahora hay alimentos que nos van a beneficiar a que nos sintamos todavía bien, pero hay alimentos que van a hacer lo contrario, nos sintamos mal, ¿no? Eso es lo que no nos va a convenir para nada. Por ejemplo, hay alimentos como los cereales, los frutos rojos, las carnes, el pescado, las carnes blancas, que nos van a ayudar a sentirnos bien. Hay alimentos que contienen citófano, ¿vale? Que nos ayude precisamente a que esos niveles se eleven y nos sintamos todavía muchísimo mejor. Entonces, si nosotros no tenemos unos buenos niveles de triptófano, a veces nos vamos a sentir mal, ¿no? Igual con el complejo B, con el fósforo, con el magnesio, ¿no? Hay ciertas sustancias más específicas que nos ayudan a sentirnos bien. Entonces imaginemos, yo tengo una deficiencia de alguna vitamina. ¿Qué va a pasar? Que nos vamos a sentir mal, ¿no? O sea, no vamos a rendir en nuestro día a día, no vamos a tener ganas de hacer nada y seguramente vamos a estar de malas. No queremos que nos hablen. Cuando no desayunamos, hay muchas personas que se enojan, ¿no? Sí. No me hables, por favor, no estoy por de favor. Malas. Además de que solemos estresarnos más y tiene una relación estrecha con el insomnio. ¿Sale? Personas que tienen, por ejemplo, sobrepeso, obesidad o que tienen una alimentación muy mala, suelen ser personas que no tienen una calidad de sueño buena. Y están casi todo el día estresados, más el estrés laboral y emocional, imagínense, es un mundo, ¿no? Claro. Es decir, es muy importante elegir bien nuestros alimentos para sentirnos bien y estar bien, ¿no? Porque se ha visto que más allá de sentirnos fuertes físicamente, con energía, también nos sentimos fuertes emocionalmente. Entonces sí es importante elegir correctamente todos nuestros alimentos. Y además hay una frase muy famosa que dice, sin salud mental no hay salud real. Uh-huh. Y claro que esto es como que somos un ente biopsicosocial, entonces tenemos que tener en equilibrio la salud mental, física, cómo estamos con la sociedad. Porque, bueno, en medicina tenemos lo que son las enfermedades psicosomáticas, que realmente no vienen porque tengas primero un problema físico, sino que a lo mejor tienes algo que te está angustiando, estás en depresión o algo así, y eso mismo hace que tengas manifestaciones en el cuerpo que ni siquiera son, o sea, de otra forma no las tendrías, ¿no? Ahí se crea un desequilibrio hormonal, es de que tienes más hambre, tienes poca hambre, entonces eso igual tienes dolores, que vas al médico y dices, no, pues es que siento dolor en el pecho y no sé qué, y te hacen estudios y realmente no tienes nada. Es como que tu colesterol sale muy bien, tu azúcar sale bien, ¿qué te está pasando? Y dices, pues, ¿qué puedo hacer, no? Pero realmente es cuando ya empiezas a ir a terapia, te empiezas a alimentar mejor, empiezas a cambiar eso. Entonces te empiezas a sentir mucho mejor, tienes más energía, ya puedes ir a correr, empiezas a disfrutar un poco más las cosas. Y que antes a lo mejor no, ya no era lo mismo. Y ya con eso puedes empezar a cumplir tus metas, tus propósitos, sintiéndote bien, pero siempre y cuando lleves como a cabo un equilibrio de muchas cosas para que tu cuerpo esté bien y tú te sientas bien, con ganas de seguir cumpliendo tus metas. Muy bien. Nos pudieran dar, ya estamos a unos escasos minutos de terminar el programa y quisiera que no quedara solamente en el programa, si nos pueden dar una recomendación de algún libro, alguna película donde nos podamos seguir empapando del tema. ¿Viri? A ver, David, tú nos tienes por ahí algo preparado. Es un libro de una licenciada en nutrición. Ella es argentina. Se llama Estefanía Beltrami y su libro se llama Basta de dietas, la clave es el equilibrio, ¿no? Y es algo que siempre se tiene que tomar en cuenta. Su libro es muy bueno, habla sobre los hábitos saludables, te enseña cómo adquirirlos, cómo llevarlos a cabo, cómo mantenerlos y te da tips para realizar tus alimentos, para realizar el ejercicio, cómo abordar este nuevo mundo de la alimentación, ¿no? Porque realmente es un mundo. Y está muy, muy, muy, muy bonito, los va a ayudar a profundizar incluso y los consejos que vienen ahí les van a ayudar incluso a mejor, por ende, ¿vale? Entonces, eso para que tengan la oportunidad de leerlo. Y más que nada el título, ¿no? Basta de dietas. Para que no se espanten, porque uno escucha dietas y ahí no. Y una dieta tiene como un determinado tiempo, ¿no? Sí, o sea, dices, una dieta de un mes o de una semana. De dos días. Pero el chiste, bueno, es cambiar ese chip de hacer un poquito más saludable. Sí, sí, por el bienestar propio, porque muchas veces, o sea, no es por quedar bien con alguien más, es para sentirte bien personalmente. Así es. Pues queremos agradecer a nuestros invitados por estar el día de hoy. Queremos antes también mencionar sobre este diplomado en gerontogeriatría, soy, tengo y cuido. El objetivo es contribuir a la implementación de políticas públicas en beneficio de las personas adultas mayores a través de la revisión académica de aspectos biopsicosociales que les rodean en sus diferentes esferas. Está dirigido a profesionales de la salud con ejercicio público y privado y público en general interesados en el tema del envejecimiento activo y saludable. Para quienes deseen información sobre costos, horarios de clases, absolutamente un poquito más a detalle sobre esto, pueden comunicarse al 2288-3087-13 o al correo electrónico colegiomedico@hotmail.com. Y bueno, ya vámonos con la conclusión del programa. ¿Cuál es la conclusión que nos podrían dar sobre este tema? Bueno, yo quiero terminar con una pequeña reflexión. Que imaginemos o que imaginen que van en una selva, con todo lo que implica ir en la selva, desde el relieve, flora, fauna, muy diferente. Que tienes que atravesar por ahí porque debes llegar a un punto. Y en ese camino te encuentras con un río que tiene bastante cauce, que es imposible pasarlo nadando, por lo que decides construir una barca. Barca que te puede llevar días, semanas, meses, años, incluso en poder construirlo. Y con todo el miedo que te puede dar, te avientas. Te avientas y llegas al otro lado. Y al llegar al otro lado, te sientes contento, orgulloso, por lo que decides llevar tu barca. Avanzas, avanzas, pero te das cuenta que al seguir avanzando, esa barca empieza a ser pesada y te está haciendo tu camino todavía más lento de lo que puede ser a lo mejor. Y llega el momento de que decidas si llevarla o dejarla. Porque puede ser que más adelante te encuentres otro río. Pero ¿ustedes qué harían, por ejemplo? ¿Llevarla? Pues sí, la llevas. ¿Llevarla? Sí. Exacto, la idea es dejarla. ¿Por qué? Porque está haciendo tu camino lento. Y puede ser que más adelante ya no haya otro río. Y si hay otro río, ya tienes el aprendizaje de cómo construir una barca. Entonces, lo que quiero, y como conclusión, es la parte de sí, puede ser que hayas tenido muchas cosas a lo largo de este año, puede ser que varias de las situaciones que atravesaste te hayan servido y te hayan ayudado a ser una mejor persona, pero siempre hay que quedarse con el aprendizaje. El de pude hacerlo una vez, voy a poder hacerlo la siguiente y voy a poder hacerlo mejor porque ya tengo ese aprendizaje. Entonces, yo creo que esa es una manera de concluir. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Viri. Sí. Bueno, igual a mí me gustaría que se queden como en el que para poder cumplir las metas y todo lo que necesites hacer, primero necesitas hacer un análisis de tu situación actual, cómo te encuentras y a partir de ahí empezar a fijarte metas, ¿no? Entonces primero es como de que antes de que te avientes a hacer algo, analízalo en qué te va a ayudar, en cómo puedes mejorar y qué puedes hacer, ok, ya es lo que tienes, con qué herramientas cuentas para poder cumplirlas. Gracias. Así es, y yo con una frase que dice, un exterior saludable inicia por el interior. Entonces, cómo tú comes, cómo tú te sientes, cómo estás por dentro, va a ayudar a que tú por fuera reflejes ese estado de salud correcto y bueno, ¿no? Entonces, también hay que acercarse con las personas correctas, con los profesionales, con los que saben, no dejarse guiar por el que dicen, ¿sí? O el que leí normalmente en las notas de internet, a veces no son reales. Sí, lo son, pero es mejor acercarse con un profesional y que te apoye a seguir en este proyecto, en este camino y metas. Muchas gracias. La frase, recordamos la frase del día: el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Esto es de Sócrates, comienzo por mí. Y bueno, los esperamos la próxima semana. Recuerden que el programa Naturalmente Universitario se transmite todos los jueves a partir de las 9:30. El tema, creo que un poco polémico, vapeadores. Si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer, lo pueden hacer desde ya a través de nuestras redes sociales. Nos mandan por ahí un mensajito para que nosotros la próxima semana ya podamos platicarlo con los expertos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Así es, agradecemos a Andrés de Jesús Chuchín, quien estuvo de 9:30 a 10:30, a partir de las 10, María Soledad Macías Pérez, y a Aldo, quien estuvo apoyándonos para la transmisión en vivo desde la cuenta de Radio B en Facebook, y a viceversa también desde la cuenta de Centro Centinelas en Facebook. Yo soy Rosy Vite. Yo soy Marijo Muñoz. Y esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. capitana de mi barco.